Puestos en la acción y en la palabra, somos arte y artesanado. Alicia Lencina Isleño nos trae al Club de la Pluma la poesía de los pueblos. Muy buenos días a todos y a todas. Diciembre trae consigo el inevitable recorrido por los sucesos vividos durante todo el año, algunos luminosos, otros dolorosos e inevitables. Un inventario que repetimos cíclicamente. Hoy rescato para los amigos del programa El Club de la Pluma un hecho para mí memorable. Rescato, decía, y me detengo en las reflexiones y comentarios sobre la poesía de Maga Fernández Gámez, sencillamente mi amiga, mi hermana. Tengo entre mis manos una obra largamente esperada por mí, el libro de poemas de Maga Fernández Gámez, amiga, en realidad hermana, que el destino trajo a mi vida, hermana por la cercanía de nuestras almas. No es un libro cualquiera, es un libro labrado a fuerza de penas, dolores, alegrías, incertidumbres que atravesó esta poeta y también quien la lee y comenta. Excavares es el título de la obra, publicada en ocasión del vigésimo aniversario del programa El Club de la Pluma, por obra del amor, las ilusiones y los proyectos compartidos, aunque el esbozo databa de mucho tiempo atrás. Fue Norberto Gansi, el querido Norbis, con la complicidad de Emiliano, el hechicero que concretó el sueño, saludado con entusiasmo y expectativas por todos los que habíamos asistido a la celebración. El poemario de mi amiga hermana de la vida, con quien hemos compartido y compartimos aún un largo sendero de vivencias, momentos de alegría chispeante, largas disquisiciones y consideraciones acerca de la vida, la literatura, la filosofía, mate o vino mediante siempre. Y también tiempos de hondo dolor, tristeza, penurias. De todo eso, la amistad resultó fortalecida, y hoy tengo entre mis manos este libro que contiene en palabras sentidas, en climas poéticos intensos, en entre líneas que dejan intuir o entrever esos retazos de vida gozada, sufrida, meditada. Me invade una sonrisa interna ante el hecho ya concretado de esta empresa de la cual fui confidente y entusiasta alentadora. La puesta a andar por los caminos de los poemas de mi entrañable amiga se me figura como un derrotero que me incluye y que acompaño allí, en el seno de esas almas, donde ellos, los poemas, se alojan por momentos para ser revividos y recreados. Porque en eso reside la magia de la literatura y ese punto de eternidad del que nos provee cuando a ella nos asomamos. Los poemas se desenvuelven alumbrados desde un título horadante, punzante, perturbador. Excavares y no excavaciones. Esta palabra, aparentemente anómala, referencia a nuestro juicio como un deambular reptante, concéntrico, subterráneo, en una búsqueda incierta, pero necesaria, en realidad imprescindible. Adentrándonos un poco más en este título sorprendente y desentrañando la palabra de manera un tanto desordenada, encontramos que excavar es el nombre de una acción, lo cual en gramática se denomina infinitivo, una forma no personal o impersonal del verbo, una forma que da la impresión de presentar congelada o fija la acción que nombra, un excavar hipnótico en estado de éxtasis. Desde el punto de vista semántico, es decir, desde su significado, el vocablo se forma con el prefijo ex, que significa afuera de, desde fuera, más una raíz o palabra base, cavar, que nombra la acción de ir hacia adentro, profundizar, ir hacia lo profundo que implica lo oscuro, desde un espacio exterior. El prefijo ex refuerza el significado intrínseco de la palabra, que al estar inesperadamente en plural, evoca una acción realizada en múltiples y sucesivas ocasiones, casi cotidianamente, en un hacer interior durativo, concentrado e imperturbable. A continuación me permitiré realizar un recorrido por la andadura de unos pocos poemas que nos ofrecen una semblanza de los asuntos y cuestiones que deambulan por las páginas de este querido libro. El primero se titula Expuesta. Claro está, hoy pierdo la partida porque puedo, porque habiendo quitado mi red de trapecista de fogueo, pongo el cuerpo de veras y no hay modo de mentir con arrojo y valentía. Hay que ir y hacerlo, y ser lo que se es, sin más adornos. Bajarse de los tacos, ponerse ropa suelta y correr hacia el bosque subterráneo. Y perder, claro, porque con equipaje no se vale. No existen trapecistas con mochila. Toda carga ha de dejarse atrás y en el olvido. En este poema nos atropella el tema repetido y trágicamente humano del riesgo existencial, ese riesgo necesario y siempre presente para lograr ser entera y auténticamente lo que vinimos a ser, gambeteando la contingencia, buceando en el bosque subterráneo del alma, desprovistos de equipaje que contenga, acompañe o ayude en ese proceso del crudo encuentro con uno mismo. El verso libre, la ausencia de rima y la métrica irregular manifiestan con eficacia, en los cuatro poemas que voy a analizar y comentar, la agitación de ese estado anímico jadeante, entrecortado, fatigado, que fluye desde esa idea central, fatal y definitiva, ser lo que se es sin más adornos, enfatizado por los tres versos finales. Toda carga ha de dejarse atrás y en el olvido. El poema titulado Aliadas se refiere a las palabras, significado que se amplía con la presencia de comparaciones, metáforas, personificaciones, para nombrar el elemento que utilizamos para comprender, explicar e iluminar el mundo interior y lo que es paradójicamente inexplicable también, es decir, lo inefable. Aliadas. No se trataba solo de palabras. Surgieron como manos limpiadoras, dispersoras de velos, como dedos sutiles, como uñas que punzan y que pescan en lo hondo cuanto haya que buscar. Palabras herramientas, palabras compañeras de camino, que no son equipaje, sino luces que vuelan, caravanas disponibles por delante de mí y nombran mundos dotando de sentido lo inefable. Retomo tras de ustedes mi epopeya. Sin embargo, en el siguiente poema titulado Verbo, se aborda el tema de la palabra con sentido contrario, es decir, la palabra fútil, incomunicante, inútil, palabras vacías de contenido de tanto ser repetidas de manera profana, sacrílega, hipócrita. Verbo. A veces me parece que en esto de los diálogos impuestos o compulsos se encuentra buena parte de la cosa, de los fárragos incomunicantes, de la comunicación que no ilumina la vida ni otra cosa que valga el esfuerzo decodificador en cada instante. Yo no puedo decir que me arrepiento de los diálogos que mi boca puso en marcha o aquellos a los cuales prestó anuencia. Sin embargo, hoy creo que ya muchas de las palabras sobran, sobre todo entre seres que se saben la vida de memoria. Tanto profano. ¿Cómo fuimos capaces? ¿Cómo osamos? ¿Cómo pudimos hacer solo una cáscara de algo tan fundante como el verbo? Finalmente, Excavares, el poema que da título al libro y a su vez cierra el poemario en una estructura perfectamente circular, explaya en sus versos la actividad interior de excavar, en una exhaustiva y solitaria autoindagación con marcado desengaño o desaliento, aunque en algunos versos finales asoma tímidamente un cierto optimismo, la esperanza de caminar de novio con la vida, hasta el próximo tropezón existencial. La estructura circular del libro, que se cierra con el poema que le da título, permite releer los angustiados versos a la luz del asunto central que los nuclea. Excavares. Yo sé que uno no excava por puro gusto. Algo en su diario estar en la existencia falta. Succiona por su ausencia hacia algún túnel donde pudiera ofrecerse alguna completud, aunque ficticia. Y así es como llegamos a sustratos sustentos por ahora, precarios, obviamente, tal vez menos fugaces que el piloto automático que conduce el raid cotidiano de los días. Y entonces uno hace pie por un rato y descansa su ansia excavadora en alguna metáfora que ampara, y se anima, como Lima Quintana, a caminar de novio con la vida hasta que un nuevo hueco lo traccione a nuevos excavares ineludibles y probablemente agónicos. Denodado lector, será hasta entonces. Para concluir diré unas pocas palabras. Los versos de excavares nos ubican en un espacio interno en el que circulan las incertidumbres, los anhelos, los temores, el recuerdo distante o presente de lejanos o aún vigentes ideales. Un espacio incierto, terreno abigarrado que conduce al yo a una excavación incesante. Esos excavares ineludibles de la persona humana consciente, excavares en lo profundo del ser en busca del misterio y la verdad, ambos fugitivos, furtivos y cambiantes. En fecunda charla sobre estas hondas cuestiones y sus conexiones con el mundo de la música con mi hijo Pablo, y momentos después de haberse él sumergido en los poemas de Maga Fernández, a quien conoce, de hecho, desde su infancia, me refiere las profundas conexiones que encuentra entre esos versos y ciertos núcleos poético-musicales que observa en la personalidad y conductas de la gran Marta Argerich, como por ejemplo el tema de la autocontemplación, la indagación, la búsqueda de inspiración y de verdad, una difusa dualidad entre la necesidad de explicación de las realidades del espíritu y el tumultuoso sentimiento que pugna por expresarse de manera inmediata. Y es que el artista está en contacto siempre con lo profundo del ser y con todo lo que lo rodea para manifestarlo a través del arte, poesía o música. De esa charla surge la decisión de impregnar estos humildes comentarios con la música de Robert Schumann, quien fue, además de músico, un gran lector y también un gran escritor. Otro soñador, conocido junto a Chopin como Los Poetas del Piano. De su obra Escenas de Infancia, opus 15, la pieza titulada Ensoñación, interpretación de Marta Argerich. Muchas gracias por la amable atención y me despido hasta el año próximo, con el sincero deseo de un tiempo mejor y más auspiciosos para todos nosotros, para nuestro castigado pueblo. Estás escuchando El Club de la Pluma.